en dirección al progreso. Estación Futuro. Hay una idea sencilla, Adri, Una idea simple y que resuelve un montón de cosas. Sí, porque una cosa son los supermercadistas y otra los supermercaderes. Sí, señor. Hay que defenderse de ellos. Y una de las buenas nuevas tiene que ver también con la tecnología y con todo lo que se abre hacia el futuro a través de esta aplicación que tiene que ver con Precios OK, con Precios Cuidados. Cualquiera que vaya al supermercado ahora... en estos días se va a encontrar que la gente está muchísimo más atenta a si están o no están los productos a precios cuidados y a los precios, cosa que por ahí antes uno veía un poco. Ahora la mayoría de la gente de los supermercados está, y muchos de ellos están, vos sabés que con el teléfono, celular y demás, no le están sacando fotos al producto, están escaneando el código de barras para ver si realmente es un artículo de precios cuidados y cuál es el precio que debe tener. De eso se trata una aplicación. Muchísimos lo hemos conocido a través de las redes y también a través de lo que es Food para Todos, que nos permitió conocer a los jóvenes que desarrollaron esta aplicación, y creo que tenés Hugo en línea. Sí, Alejandro. Es que hay que experimentar el sentirse saqueado para entonces reaccionar en base a eso, ¿no? Estamos en comunicación con Alejandro Torrado. Buen día, Alejandro. Hola, buen día a todos. ¿Cómo anda? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué han inventado, amigo? ¿Cómo? ¿Qué han inventado? Bueno, nosotros desarrollamos Precios OK, que es la aplicación que para celulares, que bueno, lo más importante que tiene es que escanea los códigos de barra tal como hacen los supermercados. Ajá. Es decir, vos tenés la misma herramienta que tiene el supermercado, la tenés en tu bolsillo. Sos como la cajera. Claro. Entonces vos te podés defender de cosas como que no te respeten el precio de la góndola en la caja, o de los productos que son muy similares con packaging casi idénticos, pero que te lo cobran el doble, y demás, ¿no? Entonces, ¿y qué tenés que meterle al celular? Bueno, lo que tenés que hacer es ir a la tienda de aplicaciones, a la Play Store de Google. Sí. Play Store, sí. Claro, se busca Precios OK. Y te baja la aplicación. Claro, bajás la aplicación, es prácticamente instantáneo, no requiere internet una vez que está descargada, o sea que vos la descargás con Wi-Fi por ahí en tu casa y... en el supermercado, aunque no tengas señal, la vas a poder usar. Y bueno, ya a partir de ahí, una vez instalada la aplicación, vos además de tener la información de todos los productos, con categorías, con fotos, como para poder identificarlos fácilmente, tenés esta herramienta que es la clave de la aplicación, que es el escáner de códigos de barra. Alejandro, te quiero hacer una pregunta sobre esto del escáner de códigos, porque obviamente requiere la cámara, la cámara que trae el teléfono, y hay algunos supermercados donde prohíben o te dicen que no podés tomar fotografías adentro del supermercado. ¿Les ha pasado esto a gente que estaba tratando de escanear un código de barras que le hayan prohibido sacar fotos? Sí, ha pasado de gente que, sobre todo por confusiones de los supermercadistas, porque en realidad la aplicación no saca fotos, claro. Solamente utiliza la cámara, pero sin tomar registro de nada. Perfecto. Solamente lee el código de barra. Aún así, está buena tu pregunta, porque nosotros sacamos en estos días una actualización que permite que, en esos casos, o en casos de teléfonos que no tengan cámara, o tengan cámara muy mala, que por ahí no lee bien el código, por ahí, o incluso para productos que tienen los códigos de barra dañados, nosotros agregamos la opción ahora de ingresar manualmente. Los numeritos. Claro. Tal como hacen también los supermercados cuando está la etiqueta dañada. Sí, cuando uno puede leer el código y empiezan a buscar el numerito. Claro, entonces ahí no hay excusa, vos podés, incluso sin la función del escáner de barras, vos podés ingresar los números y ahí ya no te pueden decir nada directamente. Perfecto. Sabés que está, es impresionante la cantidad de descargas que ha tenido esta aplicación. En una de las semanas se bajó más que esos juegos tipo Angry Birds o la misma aplicación de Twitter. Qué buena noticia. Aquí en la Argentina, que tiene que ver, como decíamos al principio, construir esta conciencia de precios. La herramienta de defensa. Sí, pero también hacia el futuro. Es un cambio de mentalidad. Acá uno por ahí no lo está percibiendo, pero hay un cambio de mentalidad en el consumidor con esto de cuidar los precios entre todos. Y esta herramienta te permite, ya que está en el teléfono, tenerla en el bolsillo a la par que la plata que vos tenés. Te hace ahorrar plata, pero también te ayuda a pensar distinto. Qué bien. Alejandro Torrado, ¿cuántos años tenés? 24 años. Uy, ¿sabés el futuro que te espera? Siglos por delante tenés, ¿sabías? Ojalá. Sí. Muchas gracias, Ale. No, por favor, ustedes.